Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Suena Perdón Música, el disco del mundo que soñaste alguna vez. El tema que abre el disco no sirvió de nada. Perdón Música, banda del mes durante junio en el Bicho Reactor. Estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Algunas noticias que en realidad varias ya se conocen, bueno, pero una me parece. Primero, Bessie Stralden está grabando un nuevo tema, salió, lo tuiteó ayer. Así que para fin de mes poner el nuevo tema de Izzy Stradlin con toda esta vuelta de Guns N' Roses, y Izzy Stradlin se mantiene en su línea. Radiohead, que hizo toda la movida. Sí, sé que te enojaste, a ver. Este viernes hace una movida que van a ser como un día especial por la edición del disco físico en CD y en vinilo. No me enojé, pero digo, ¿qué es lo que está pasando? Había un mapa en la página de Radiohead, pueden entrar ahora, radiohead.com será, que te muestran el mapa del mundo, en el mapa mundi, el famoso mapa mundi cuando íbamos al colegio, en las ciudades donde van a participar, donde hay disquería van a participar. Es un evento mundial online, va a haber streaming, cosas en eventos en streaming, audios de, digamos, del grupo, concursos y actividades. Y Argentina quedó afuera, es más, de Latinoamérica creo que la única, o de ponernos nuestros países más cercanos, es en Lima nada más, en Perú. Me parece medio... O sea, ¿por qué no dejaron afuera? No venga, pataleo. No venga, Radiohead. Tom York, careta. Careta, ese cola en el jardín de un vecino tocó unos temas de Radiohead y por eso todos lo enaltecen. O sea, es, yo no entiendo, me enoja un poco eso. O sea, cada cosa que hace Tom York, todos lo aplauden. ¿No? ¿Es el nuevo Dave Grohl? No, todavía no llega. Pero me pareció eso también, salió hoy o ayer, ¿no? Que el tipo se metió en la casa de un vecino y tocó un par de temas de Radiohead. Y el vecino, claro, está todo armado, muchacho, ¿no? Basta de crearnos esas cosas. Después algo triste, que Eric Clapton tiene una enfermedad, no va a poder tocar más en vivo. Es como un ciático, digamos, ¿no? El ciático que le afecta a los sistemas nerviosos. Y lo último que se confirmó, bueno, esto hace unas semanas, el nuevo disco Nick Cave se llama Skeleton Tree, se edita el 9 de septiembre y antes, la noche anterior, se ha proyectado una película que se llama One More Time With Feeling. Acá no me fijé si ahí la van a proyectar acá. Yo creo que no, pero es más difícil. Pero es una película que básicamente es la banda tocando en vivo el disco, muchas de las canciones del disco y imágenes detrás de la escena. Es una cosa muy particular y muy... No sé cómo decirlo, no sé si es interesante, porque me parece medio macabro por ahí, medio raro, pero ni que viene de la muerte de su hijo, ¿no? Del año pasado, lo anterior, falleció su hijo de 15 años. O sea, es un momento bastante oscuro de su vida y una oscuridad, digamos, no de esa oscuridad romántica del rockero, sino bastante, digamos, conflictiva. Así que es interesante, o sea, a mí me genera cierta expectativa escuchar la música de Nick Cave ahora. Y vamos a escuchar de su disco anterior, que se llama... el disco anterior es Push the Sky Away, el tema Mermaids, de Nick Cave and the Bad Seeds. She was a catch, we were a match, I was the match that would fire up her snatch. There was a catch, I was no match, I was fired from her crutch. I'll sit around and watch the mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. Come, all the ones who go raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Sailing into the mist, you were born with a snake in both of your fists while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you, but with truth so far off, what good will it do? Joker man danced to the nightingale tune, bird fly high by the light of the moon. No estamos yendo de este programa 595 del Bicho Reactor. Está sonando de fondo Jokerman de Bob Dylan, un clásico de Dylan, año 85 del disco Infidelis. Y estamos con estos cierres en familia. El martes pasado, o sea, me fue inevitable para hablar de Lanegan, ¿no? Josh Homme, Alan Johannes. Sobel Campbell. Exactamente. Y esto me lo descubrí hace poco, esta conexión. Y hoy me cerró y justo se dio que pude comprar el disco nuevo de Tito y Tarántula. Me cerró todo. Voy a hablar de Tito Larriba, es el comandante, el líder de Tito y Tarántula, pero que tiene relación con Dylan y tiene relación con lo que va a sonar de Cortina, que lo mencionamos hace un ratito, es el señor Izzy Stradlin. Me voy a remontar a los orígenes para empezar. Tito Larriba tuvo una banda. Nació en el año 53 con el nombre Humberto Lorenzo Rodríguez Larriba. Rodríguez, pensé que vas a nombrar a Cosa. No, ¿de dónde? No. De Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Uf, uf. Para que lo ubiquen, si vieron del Crepúsculo Amanecer de Robert Rodríguez, es el que la banda es Tito y Tarántula, que tocan en ese lugar de, sí, donde se pasa mucho de la película. Bueno, a finales de los 70 formó la banda The Plugs. Y poné más fuerte, Juan, poneme, subime la cortina, Juancito. Shuffle It All, del señor Izzy Stradlin, de su primer disco solista, Izzy Stradlin and the Juju Hounds, que tenía en la batería a un tal Charlie Quintana. Bueno, The Plugs, la banda que forma Tito Larriva en el 78, está conformada por Tito Larriva, el bajista no me lo acuerdo, pero el baterista era Chalo Quintana, el señor Chalo Quintana, que es baterista de la primera de los Juju Hounds de Izzy Stradlin. Después arma una banda llamada Cruzados, a comienzos de los 80, que es como el embrión de Tito y Tarántula, con Chalo Quintana todavía en batería. En el año 84, 85, es Cruzados, es como una evolución de la banda. Y bueno, hay algunas canciones de que están, se encuentran por, digamos, grabadas por Cruzados y tocadas en vivo por Cruzados, que después las regraba y las reinterpreta con la banda Tito y Tarántula. ¿Dónde entra Dina en todo esto, no? Se preguntarán algunos. Dina, en el 84, venía una banda con bastante éxito, está preparando el nuevo, este disco Infidelis, del cual escuchamos el disco, el tema Jokerman, y un amigo lo llevaba a ver una banda en Los Ángeles, dice, anda a ver esta banda punk que es muy interesante, va a ver a Los Plugs, la banda original de Tito y Tarántula, de Tito Larriva. Y ahí lo flashea, lo conmueve esta banda y se lleva al bajista y al baterista. A Tito Larriva lo deja de lado y dice, yo quiero que toquen conmigo. Se mete a ensayar como un mes ahí con Dylan, Chalo Quintana y el bajista, que no me acuerdo el nombre. Y Charlie Quintana graba con Dylan y se transforma, se convierte en el baterista Bob Dylan. Y hay una presentación que pueden buscar en YouTube de uno de estos canales de televisión de Estados Unidos donde tocan bandas, que hay una presentación de Bob Dylan con esta banda, con Los Plugs, que es una versión punk de Dylan, es la versión punk de Dylan, donde están tocando, o sea, se los ve esta formación de Dylan. Es muy interesante. ¿Todo esto lo descubriste? Indagando. ¿Hoy? No, lo vengo buscando, sí, lo vengo siguiendo. Esto de Dylan lo había rescatado a final del año pasado. Lo de Cruzados, Tito Tarantula y toda la historia de Tito Larriva y su background musical, lo descubrí hace poco. Es un tipo que formó el disco, un sello que se llama Fátima Records, un sello do it yourself, de hacerlo tú mismo, a finales de los 90, de los 70. Y cuestión que Tito Tarántula, bueno, también es actor, Tito Larriva, ¿no? Ha actuado en películas, muy amigo de Robert Rodríguez. Cuestión, el último disco de Tito Tarántula es del año, era del año 2008, se llamaba Back into the Darkness. Hemos pasado nosotros Tito y Tarántula. Hoy, este aquí, vamos a Abraxas y que me encuentro el último disco de estudio de Tito y Tarántula. Dije, dámelo porque me lo llevo. Y ahí me cerró todo, dije, tengo que cerrar con esto. Esta familia que une a Tito Larriva de Tito y Tarántula, de Cruzados, de Plugs, con Izzy Stradlin and the Juju Hounds y con Bob Dylan. Así que yo, es muy interesante, van a poder escuchar y descubrir mucha y buena nueva música, nueva y vieja música. Indaguen detrás de Tito Larriva, sus bandas de Plugs, Cruzados y Tito y Tarántula. Y nos vamos con un tema del último disco de Tito y Tarántula, se llama See You on the Way Down. Así que nosotros nos encontramos el martes que viene. Chau. Genius, you're the toast of the town. You're better than Jimi Hendrix. You're better than James Brown. Critics that love you, you got nothing to fear. Watch out, Robert Zimmerman and William Shakespeare. I'll see you on the way down. I'll see you on the way down. You're so beautiful, made for MTV. You should be making movies like Aaron Pridley. Well, you don't need to practice, you don't need to rehearse, 'cause you're just one baby with the universe. I'll see you on the way down. On the way down. Bicho reactor.